sé cuántos. Cuando me veo con un cuchillo en la mano. Goodbye en tu nombre.

esta vez. Ese perfume de mujer me lleva hasta donde estés, en una oscura habitación, la guarida del león. Con el grupo Leno, Maneras de Vivir, seguido de Siniestro Total, Miña Terra Galega. Thank you.